morir ya no podré, creyéndome vencido. Y si esperas que voy a llorar, tú estás equivocada. Y es que acaso me ves triste, te aseguro no es por tu qué. Es lo que a ti te espera por ser mala, mala mujer. Y es que acaso me ves triste, te aseguro no es por tu querer. Es lo que a ti te espera por ser mala, mala mujer. Mala, mala mujer. Y es que acaso me ves triste, te aseguro no es por tu querer. Es lo que a ti te espera por ser mala, mala mujer.